En la sintonía de la mañana vamos a quedarnos con otro encuentro más de actualidad local en la jornada de este jueves 6 de octubre y lo vamos a hacer pues siguiendo informándoles precisamente de las actividades que se pueden desarrollar de cara a los que serían las actividades culturales, lúdicas, del fin de semana y demás. Lo cierto es que vamos a hablar de una exposición que se inauguraba ayer, en la jornada de ayer miércoles 5 de octubre tenía lugar la inauguración de una nueva exposición de monumentos y barcos elaborados con cerillas de madera. Se muestra en el convento de Capuchinos, se va a mostrar prácticamente durante lo que resta del mes de octubre. Su creador, su protagonista, es el lubriqueño Manolo Cordón, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Manolo Cordón, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, que no te escuchábamos, Manuel. Autor de una exposición que se muestra en el convento de Capuchinos, de monumentos y barcos elaborados con cerillas de madera. Cuéntanos, porque no es algo habitual, ¿no? Realizar manualidades de este tipo y, bueno, pues exponerla al público. Yo estaba viendo por aquí algunas de las fotografías de esos monumentos, de esas estructuras, ¿no?, que tú creas. Y, bueno, pues es algo realmente espectacular. Cuéntanos de dónde surge esa afición y por qué te decantas por ella. Esto porque de pequeño en la escuela un amigo y yo nos gustaba hacer cosas de palillo de dientes. Y ya después me pasé al cerillo que y así me surgió todo. Una fragata que tengo allí, la hice yo con 15 años que tenía 45 años. Y ya para eso veo un monumento bonito y me gusta hacerlo, quebrarme la cabeza con ello y... Una afición entonces de pequeño, ¿no? Que sí, de pequeño. Surgió un poco pues con la amistad de otra persona más, pero que no proviene de ningún lugar, ¿no? En particular, que nadie te enseñó, te dijo, mira, pues se puede hacer esto así, ¿no? No, en la escuela. En la escuela. En la escuela, sí, hacíamos, o sea, la bola del mundo, lo hicimos de palillo de dientes, un Cristo. O sea, que de pequeño nos gustaba los dos. Hacer esos trabajos. Luego ya me decanté por los cerillos. Pues empecé haciendo barcos. Luego me pasaba los barcos. Y estuve haciendo barcos y ya después monumentos. Es una afición que proviene entonces de tu infancia, de ese paso, ¿no?, por el colegio. Y bueno, pues los trabajos de manualidades, yo imagino, Manuel, que a ti se te darían bien entonces, ¿no? Sí, me dan bien. No habría problema con ello. Bueno, pues cuéntanos un poco, una exposición que muestras ahora con, bueno, imagino que parte de los trabajos que han desarrollado. ¿Por qué ahora optas por mostrar al público esas estructuras que has realizado? Porque mi hija fue la que se metió en que quería montarla. Pues ya en el 2010 la montamos aquí live. Pero no había tantas cosas esas, había menos. Y ya mi hija estuvo... En el ayuntamiento estuvo hablando para montarla y ya le dieron el salón para el mes de octubre. O sea que la promotora un poco de esa muestra, de esa exposición, es su hija. Sí, mía. Que es la que se ha ocupado de, bueno, pues de que se dé a conocer el trabajo que hace su padre, que yo imagino que tiene que estar más que orgullosa, ¿no?, de ese trabajo. Sí, que sabe. Porque, como decíamos, esto tiene que tener una dificultad infinita, ¿no? Estoy viendo por aquí alguna de esas estructuras, alguna de esas imágenes que se van a poder ver en el convento de Capuchino. Y bueno, yo no quiero imaginar la de horas que tiene que tener de trabajo. Sí, el castillo del Rey Loco de Alemania, ese tiene más de 2 años. Madre mía. De trabajo. ¿Y cuántas horas le has podido dedicar? Depende, como yo soy una vez, cuando me canso lo veo y me íbamos lo hago según la gana que tenga el cuerpo. Por ejemplo, Manuel, tú al día, que es como es una afición, ¿no? Pues trabajarás, imagino que diariamente o casi diariamente en ello. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al día? Al día, pues, esas 6-7 horas. Depende, porque yo no puedo obligarme mucho, hasta mucho tiempo liado con esos trabajos. Depende. Bueno, casi que es como media jornada, algunas jornadas completas incluso, ¿no? Lo de las 7 horas diarias, básicamente. Así que, una jornada laboral. Es bastante tiempo en el que le dedica y además lo requiere porque es un trabajo muy perfeccionista, ¿no? Todos los detalles están recogidos al máximo. Sí, eso está por fotografía. El puente de Londres lo hice por una fotografía pequeña de una muchacha de esa foto cerca del puente. Y me tuve que comprar una lupa para poderle ver los detalles. ¿Cómo sueles trabajar tú? ¿Cómo te decides, por ejemplo, normalmente suelen ser monumentos emblemáticos, conocidos, ¿no? Y barcos también. Eso te quería preguntar, ¿no? Son las estructuras que tú elaboras con cerillas de madera. ¿Cómo te surge? Pues mira, quiero hacer esto o quiero hacer aquello. ¿Cómo eliges, seleccionas? Pues, depende del monumento. Si me gusta, busco fotografía o la sacan mis hijos en internet y ya por la fotografía, pues ya yo lo vi de cálculo más o menos como las que hace de grande. Y la altura, y para que compagine la altura con lo grande. Claro, que es una maqueta en miniatura, pero no son tan pequeñas. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones, por ejemplo, de ese castillo? Que creo que es el cartel, además, que promociona la exposición. Tiene 1,75 tiene de largo. Y las torres más altas tendrán sobre 1 metro, por ahí. O sea, que es grandecito, ¿eh? No es tan pequeño. Es grande. Ese es grande porque tiene mucho detalle y tiene que ser grande. Oye, pues siguiendo con ese ejemplo, Manuel, ¿cuántas cerillas crees que has gastado? No sé si las tienes contadas. No, no me pueden contar porque tengo muchas cerillas. ¿Cuántos paquetes de cerillas de madera habrá gastado, por ejemplo, para hacer ese castillo? No tengo ni idea, no tengo ni idea. En la iglesia última esa que le hizo a mi hija, en esa sí son unos 32.000 cerillos. Porque apunté la caja y la multipliqué por 240 y unos 32.000 cerillos chicos. Y de los grandes que son unos 2.000 y pico, 3.000. A ti te dan descuento donde compras los cerillos, ¿no? Algo me hacemos, ¿eh? Digo, la cantidad que tienes que comprar para poder realizar toda esa estructura. Bueno, háblanos de ese material, cerillos. Utiliza cerillas de madera, pero de distintas dimensiones, ¿no? Para, imagino que poder hacer distintas partes de esos edificios. Sí, porque, por ejemplo, en el puente, lo que son, en vez de cables, ya las cerillas largas de 28 centímetros, que son las más grandes que encontré, para hacerle los cables de sujeción del puente. Y luego los ramos son de cerilla de cera, de las que ya no se encuentra por ningún lado. Los dos ramos que hay, no sé si lo tiene la imagen de alguno de ellos. O sea, que todo el único elemento material que utiliza son cerillas, no están elaborados exclusivamente con cerillas, no hay otro material. No, cerilla nomás. Cerilla y cola. Claro, para poder pegarlo. ¿Se te despegan alguna vez? No. No, ahora echándolo en agua puede ser que se despegue, porque la cola con el agua pues que se despegue, pero vamos, eso con el barniz luego se pone ya a hacer una pieza dura. Claro. Oye, Manuel, yo tengo entendido por aquí que las estructuras, por ejemplo, hay algunos de los barcos, de las embarcaciones, de los edificios, ¿no?, que preparas, que se iluminan, tienen iluminación interior. Sí, todos. Todos, entonces. Todos tienen iluminación, sí. El castillo está muy guapo encendido. Lo que pasa es que no le deja los cables allí en la posición porque van a dejarlo encendido y se vaya a calentar demasiado. Y salga la cerilla, uff. Hombre, claro, es que si lo dejan mucho tiempo encendido la luz, pueden calentar los cerillos, el material. Claro. Eso para encenderlo y tener un rato encendido, sí, pero para tenerlo muchísimo tiempo no. Claro, y además esto tiene pinta de ser un poquito inflamable, así que mejor que no tenga una fuente de calor al lado, ¿verdad? Sí. ¿Qué tratamiento le das tú a las cerillas? Por ejemplo, a la hora de ponerte a trabajar, no sé si tienes un espacio propio, donde tienes tu material, tienes tus imágenes para realizar la estructura. ¿Cómo comienzas tú un nuevo trabajo? Lo primero que son las fotos y después más o menos en un cartón marco la anchura y más o menos para poder ir por el cartón, viendo la un cartón, un papel o lo que sea. Y ya de ahí voy tomando las medidas y lo voy haciendo. Y eso es uno a uno, eso no se puede pegar a cuñado, eso hay que pegarlo uno a uno y paciencia. Claro, de ahí el que hayas empleado más de 2 años en elaborar, por ejemplo, ese castillo del Rey Loco de Alemania que me decías, ¿no? Sí, sí, esa es la cerveza regla. Increíble. Bueno, ¿qué vamos a poder ver en la exposición? Vamos a centrarnos en esto, si te parece ahora, Manuel. ¿Cuántas estructuras has situado en el convento de Capuchinos? Allí hay 6 barcos, está la Torre Pisa, la Torre Eiffel, el castillo del Rey Loco, el San Antonio, la iglesia de Argá y el puente de San Francisco, el puente de Londres, y yo no me acuerdo si hay algo más allí. O sea que me ha dicho 6 barcos y 7 edificios, ¿no? 7 maquetas de edificios, entonces emblemáticos, sí, también, de ciudades importantes y por supuesto de la nuestra, ¿no? Con el San Antonio. Sí, sí. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál de todas ellas es la que te ha dado más guerra? ¿Con cuál te sientes más satisfecho? Hombre, el más guerra es el castillo y el puente. Son los más difíciles. Uh-huh. Y el puente más que nada porque no tenía más que una fotito chico de una muchacha de esas fotos. Y no podía sacar. Uh-huh. Me di para sacar todos los detalles. Sí. Mucho trabajo. Tuve mucho trabajo también. Estoy viendo por aquí algunos detalles, que eso también tiene que ser interesante, ¿no? Ver los detalles de esas estructuras, de esas edificaciones. Por ejemplo, una Torre de Pisa, creo que tiene una campana, está coronada por el campanario, ¿no? Con campana incluida. Sí. El San Antonio creo que también estoy viendo por aquí, no sé si lo lleva. La campana, sí. El martillo, todo. Eso, y bueno, pues están cuidados todos los detalles, ¿no? De los edificios reales, lo que es una maqueta, ¿no? En realidad. Pero todo elaborado con cerillos, que tiene, bueno, pues su complicación y bueno, ya la campana, las campanitas tengo que comprarla porque eso... Sí, el reloj del San Antonio también, pero bueno, son pequeños detalles. Bueno, sí, Manuel, te iba a preguntar, ¿qué te dice la gente que ha tenido oportunidad de ver tu trabajo? No, casi a todo el mundo le gusta. Sí, muchos me felicitan, ¿eh? Porque aquí en mi casa han venido mucha gente a verlo. Se expuso por primera vez, me decía, en los Salones de la IE en el 2010. Ahora, en el 2016, lo vamos a poder ver nuevamente ese trabajo y algunas obras nuevas en el convento de Capuchino durante todo el mes de octubre. Y bueno, pues un poco la promotora de esa exposición, que ha sido su hija, ¿verdad?, me comentaba. Sí, sí. Y gracias a ella, los ubriqueños, vamos a poder ver ese maravilloso trabajo que lleva toda una vida realizando Manolo Cordón, porque todo el trabajo que expone, que vamos a poder ver durante este mes de octubre en el convento, te habrá llevado, pues imagino que eso, ¿no?, prácticamente toda una vida realizarlo. Sí, sí, ahí hay una fragata que yo la hice cuando tenía 15 años. Y tiene 45, 46 años, tiene. Está bien conservada, entonces, ¿no? Sí, sí, hombre, yo ya que la hago, la conservo bien. Claro que sí. Bueno, pues yo imagino que muy orgulloso tus familiares, tus amigos, ¿no?, de ese trabajo que realiza, que no es para menos, sobre todo por la paciencia que hay que echarle, por las horas de trabajo que conlleva y por el resultado final, que es realmente impresionante. Si alguien tiene curiosidad, pues ya sabe que puede acercarse durante todo el mes de octubre al convento de Capuchino. Allí va a permanecer expuesta los trabajos de Manuel Cordón durante, como decíamos, todos estos días, y vamos a poder ver esa exposición de monumentos y barcos de cerillas de madera. Manuel Cordón, no sé si quieres comentarnos algo más, y si no, agradecerte el que nos hayas atendido y darte la enhorabuena por el trabajo que desarrolla. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Vale, bueno, gracias.